Universidad Tomista Argentina hasta el año 2018, siendo nombrado socio médico de la misma, ex miembro de la Corporación de Abogados Católicos y ex miembro de la Asociación de Profesionales de Acción Católica de la Diócesis de San Martín, provincia de Buenos Aires, siendo responsable del área Doctrina Social de la Iglesia. Ex miembro de la Fundación Aletheia y del Centro de Investigaciones de Ética Social, desempeñándose como disertante en el Estado de los cursos de Cultura Católica, actualmente Ciclos de Cultura y Ética Social. Fue disertante del Instituto de Extensión Universitaria de la Universidad Católica Argentina entre los años 1978 y 2000. Ha dictado múltiples cursos y seminarios, centrados fundamentalmente en sus estudios sobre la doctrina social de la Iglesia y el proceso moderno de oposición al pensamiento tradicional católico, tratando de analizar la dimensión histórica y la realidad de la crisis en el magisterio auténtico de la Iglesia. Ha señalado reiteradamente, así como sus implicancias en el marco mundial, en particular en Hispanoamérica y en nuestro país. Ha publicado diversos ensayos y ponencias. Se ha desempeñado en el medio periodístico, en programas radiales y televisivos. Habiendo conocido de adolescente al padre Leonardo Castellani, quien dejó en él una marcada impronta de catolicismo, ha organizado cursos y conferencias sobre tal personalidad. Recibamos al doctor Hugo Alberto Verdera con un fuerte aplauso. Nacieron dos hijas más, había muerto mi hijo primogénito. Cuando volví me encontré con una circunstancia muy particular. Inauguro, y mi papá, comandante general de Gendarmería Nacional, retirado, conoce al padre Castellani cuando inauguro la casa. Inauguré la casa con una serie de amigos, los que hoy nos tratan como reaccionarios, como dinosaurios, como viejos decrépitos, sí, somos viejos decrépitos, ¿no? Todavía. Y papá conversaba con ese sacerdote delgadito. Una hora se quedó conversando en la grabación de mi casa. Estaba el padre Grasset, el padre Güera, y otros amigos. Se van ellos después de que descubrimos el lechón que había preparado, tomamos el vino que se había escanchamos el vino, y papá me dice, ¿cómo se llama este sacerdote legalito? Carlos Güera. ¿No sabes quién me habló que era necesario que era del año 79? Es necesario crear una orden. Porque hay que rehabilitar, tenemos una infiltración en la Iglesia, hay un desorden, hay que salir a combatir. Y papá, como buen gendarme, cuando lo enterré, en su cuerpo tenía 7 días de bala, me dijo, te digo una cosa, Hugo, este sacerdote lo va a hacer. Y miren si lo hice. ¿Cómo no voy a llamar al perro encarnado a mi segundo grado? Les agradezco que reciban a un hijo, no pródigo, pero un hijo que los quiere de todo corazón. Realmente han puesto al recordatorio Leonardo Castellani una vida al servicio de la verdad. Yo le agregaría algo: una vida al servicio de la verdad católica, la única verdad verdadera, la verdad católica, y una vida al servicio y al sufrimiento de la verdad católica. Ustedes han tenido las dos magníficas exposiciones de Liliana y de Elena, realmente magníficas, que captan bien, demuestran claramente esa impronta docente formidable del padre Castellani. El padre Castellani es un hombre, eso decía el ermitaño urbano, yo lo llamaría el universal docente. Captó a muchos personalmente, yo tuve la dicha de que él me quisiera. Él era retraído, no le gustaba muy mucho lo público. A mí me atendió muy bien, ha sido una impronta en mi vida. Siempre digo que tengo tres padres, tengo un padre creador, mis padres, progenitores y el padre Castellani. No sería quién soy, lo poco que he hecho o lo mucho que he hecho, depende de cómo se vive, sin esta impronta del padre Castellani. Una vida al servicio de la verdad. Se dice que el gran teólogo, hoy a veces no tenido en cuenta, el doctor Angélico Santo Tomás de Aquino, que era el maestro de la verdad. Y hay en Castellani un tomismo esencial, y ese tomismo esencial me hace que yo lo llame a él arquetipo del docente católico. ¿Qué es ser arquetipo? En esta época que tenemos modelos, pseudomodelos, ídolos, porque el gran problema hoy en día es que se está vulnerando clara y rotundamente el primer mandamiento. El primero se está atacando formidablemente. Hay ídolos, ídolos que descienden y abarcan toda y se olvida el verdadero Dios, el Dios único, el primer mandamiento. Castellani encarnó una verdad radical, la verdad católica. Castellani encarnó una decisión de lucha por la verdad. Él no entraba en su horizonte intelectual ni en su vivencia cotidiana, no entraba la claudicación. Y no sufrió, y era un hombre que sufría. En ese grupo de 17 alumnos que cuando yo lo conocí, a Castellani, yo era uno de ellos, nos confesábamos con él, le sangraba las manos, se lastimó, padre, no, encarnaba nuestros pecados. Yo no tengo dudas, si no soy atrevido a decirle, Castellani era un santo. Y sin embargo, ay, decía él, la madre iglesia me trató peor que una madrastra. Me trató peor que una madrastra. ¿Qué es ser arquetipo? Arquetipo es aquel modelo que por sí mismo, por encarnar una realidad y vivirla realmente, motiva, arrastra, lidera, incita, enseña e inspira. Eso fue Castellani. Basta ver, las dos expositoras de hoy no fueron las sirvas de Castellani. ¿Con qué amor, con qué calidad, con qué inteligencia, esa inteligencia de las mujeres que hoy está superando a los hombres, el auténtico femenino real, el femenino católico, y basta? ¿Con qué claridad ha sido ganada por Castellani? Yo me pregunté a Elena, ¿cómo llegaste a Castellani? Y contestó lo que era. A Juan Manuel de Prada, en español, cautivado, que viene del enemigo del catolicismo. Lee una obra de Castellani en una casa en Belgrado, un conocido mío, se lo dio, Acá no hay casualidades, hay causalidad. Y lo está Juan Manuel de Prada. Bueno, paradigmático, y mi trabajo es introducción, valor paradigmático del padre Leonardo Castellano. En realidad es que el trabajo contenía dos partes, pero en razón del tiempo solamente desarrollaré la primera. La otra es Castellani, el valor de Castellani frente a la actual cultura de la muerte. Pero eso exigiría una conferencia por siglo individual. Vamos a ver entonces la introducción. Vivimos tiempos oscuros, nadie lo puede negar. Oscuros en el más pleno sentido de la palabra. Imperan las tinieblas. Hay una real corrupción de la inteligencia. Eso está marcado en el magisterio, está marcado por pensadores católicos, estaba muy claramente marcado por el cardenal Ratzinger, por Benedicto XVI, y por Juan Pablo II, que lo tuvo de heredero a su derecha, y en la elaboración de ese formidable arsenal doctrinal que nos ha dejado San Pablo II. San Juan Pablo II. Corrupción de la inteligencia. Cuando se corrompe la inteligencia, impera la estupidez, estultez. Castellani tiene dos grandes cosas que le repugnaban: la idiotez que le sea el estulto y el fariseo, el traidor dentro de adentro. A eso él. Y después su gran tema, la parucía, que está íntimamente unido, que ustedes van a escuchar después a Rafael, a Rey, el amigo Rafael, que va a hablar sobre el tema. Hay una corrupción de la inteligencia. Y hay, como decía Juan Pablo, también Ratzinger, y lo están diciendo muchos cardenales, por ejemplo, el cardenal africano, Robert Sala, hay una pérdida del sentido del pecado. Y hay un abandono de la realidad, de la importancia que tiene para el católico la autenticidad de la liturgia. Hoy estaba con Guillermo, escuché dos misas. Estaba con Guillermo y le digo a Guillermo, ¿qué te parece esta misa? Esto es una misa, le digo. Esto es una misa. Y esta es la realidad de la crisis, ¿no? Pérdida del sentido del pecado. ¿Y cómo hay? ¿Por qué se perdió el sentido del pecado? ¿Por qué hoy en día en las homilías, como dice muy bien el cardenal Sala, escuchan ustedes hablar de pecado? ¿Escuchan hablar del infierno? No vamos a hablar del periodista que es continuamente recibido por el Santo Padre del diálogo comunista, que en cual la definición que hizo sobre el infierno prácticamente no existe. ¿Y cuántos hay sacerdotes que están sosteniendo esto? Esta oscuridad se manifiesta en una aparente luminosidad de un pretendido progreso, el famoso progresismo, que ha liberado al hombre, teología de la liberación. Lo elegí, lo liberó de las ataduras que impedían su auténtica libertad. Tiene que imperar la autoconciencia. Nada externo. No suena Lutero esto. La Biblia y yo, y entre la Biblia y yo nada. No suena Lutero. No suena libre examen. No suena un caput al magisterio auténtico de la Iglesia. Una eliminación, sí, suena eso. Las palabras usadas han perdido su real contenido. Impera un nominalismo, una autosuficiencia, una autonomía, una pretendida liberación, cuyos resultados evidentes son la vigencia de un humanismo antihumano, resultado inevitable de un voluntarismo desgajado de su relación con la razón. En suma, no se acepta, no se tolera la verdad. Tú tienes la verdad, tu verdad, yo tengo mi verdad. El gran relativismo que impera y que hay, como así decirlo, una especie de negación de la razón humana a captar la verdad, que las cosas tengan una esencialidad de verdad. Las raíces filosóficas y religiosas que constituyen esta dolorosa enfermedad del mundo moderno han llevado a que prevalezca como consecuencia actualmente una profunda desconfianza en las capacidades de la razón humana para conocer la verdad. Es un resultado lógico de la negación a esta razón humana de alcanzar el ser de las cosas. Cuando uno piensa que en las universidades europeas y en la Argentina se haya eliminado en facultades de filosofía la materia metafísica, y ahí se da cuenta uno. Si no se puede alcanzar el ser, ¿qué se busca? Si se le niega al hombre la posibilidad de alcanzar el ser con minúscula, ¿qué es lo que se está buscando? Que alcancemos al ser con mayúscula, a Dios. Es clarita la estrategia. No se acepta en teoría y en la práctica que la verdad sea conocer lo que las cosas son, es decir, conocer el ser de las cosas. Dicho escolásticamente, que la verdad será la ecuación entre el entendimiento y la cosa. Se ha dado, pues, en esta posmodernidad, un palabra de Juan Pablo II, un oscurecimiento o eclipse de la verdad. Oscurecimiento o eclipse de la verdad. Por eso, el mismo Juan Pablo llegó a afirmar rotundamente en la Carta a las Familias: ¿quién puede negar que la nuestra es una época de gran crisis que se manifiesta ante todo como una profunda crisis de la verdad? Dos renglones que marcan el diagnóstico de lo que está sucediendo. Lo reitero, ¿quién puede negar que la nuestra es una época de gran crisis que se manifiesta ante todo como una profunda crisis de la verdad? Esto nos lleva a otra consecuencia. Si hay una crisis de la verdad, ¿qué impera? El relativismo ético. Consecuencia propia, primero, de un relativismo de conocimiento cognitivo, agnosticismo filosófico intelectualista, que avanza en la estructura sociopolítica, y lo vemos en las barbaridades legislativas que estamos sufriendo en Occidente, adquiriendo características del único pensamiento políticamente correcto, y que va a derivar por la lógica férrea interna que a la dictadura del relativismo, concepto que manejó muchas veces, insistió Benedicto XVI, caracterizando la actual situación que vivimos. En la misa, por citar un ejemplo, Proeligendo Pontífice enfatizaba el futuro pontífice. Y cito: el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo, agrega, una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. La autoconciencia. La autoconciencia del hombre. Hay una pretensión, dice Benedicto, Cabrera Racine en ese momento, pretensión de hegemonía cultural. Acá está la quinta parte. Que está el proyecto del nuevo orden mundial. Por eso, sorprendentemente, para quien se deje sorprender, hoy en día el pensamiento eclesiásticamente correcto y imperante coincide, qué barbaridad, con el pensamiento políticamente correcto del nuevo orden mundial, de las organizaciones de la ONU, y por eso hay que obedecer a la ONU. Hay que obedecer a lo que dice el presidente. Hay que obedecer a quien manda la cultura de la muerte como elemento de rector de los países. Pues bien, a quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalista. Esto lo dice claramente Benedicto en la Magnífica Homilía, era cardenal todavía, Proeligendo Pontífice. Ya también en un discurso de Procabia, el 26 de mayo del año 2006, sostenía Benedicto: hoy se trata de crear la impresión de que todo es relativo. Hasta la verdad de la fe dependería de la situación histórica y de la valoración humana. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero la Iglesia, dice Benedicto, no puede callar el espíritu de la verdad. el espíritu de la verdad. Acá ninguna palabra está de más, ¿eh? Callar el espíritu de la verdad. O sea que el ataque va, van por todo, van por todo. No caigamos, dice Paerga, en la tentación del relativismo. Y en un reportaje anterior afirmaba esto en una entrevista en diciembre del año 2002, hoy realmente se da una dominación del relativismo. Quien no es relativista parecería que es alguien intolerante. Pensar que se puede comprender la verdad esencial es visto ya como algo intolerante, pero en realidad esta exclusión de la verdad es un tipo de intolerancia muy grave y reduce las cosas esenciales de la vida a un subjetivismo. Por ende, la autoconciencia, en el libro Examen, no debe sorprender que Lutero vaya camino a ser proclamado santo. Es decir, los enemigos del cristianismo merecen que le demos las gracias, puesto que nos demuestran con ese odio profundo con que lo odian, es el testimonio. Ya no quieren tener nada común en Cristo y con quienes son de Cristo. Y el odio a Leonardo Castellani, nuestro motivo de reunión, ¿no? El odio a Castellani, realmente, y gente, es un odio teológico, de manera expresa o bien implícita. Pero vigente, sirve para ratificar el poder de la verdad, siempre efectiva, siempre victoriosa, aunque la calumnia y el maldecir se prohíben los libros, se confabulen en una conspiración de silencio, como bien se señaló a la figura del padre Castellani. En esa negación de los enemigos a la figura de mi querido padre Leonardo, hay también una ratificación del testimonio paradigmático que nos entrega. Nuestro deber de patentizar y realizar nuestra identidad cristiana en todo momento y en todo lugar y sin importar las consecuencias. Recordaba el padre la afirmación de quien tanto peleó y tanto sufrió, aquel mártir en sus palabras, que fue el danés Kierkegaard en la grafía de Castellani, ¿no? Que diáfanamente afirmó, y cito: no se debe traficar, no se debe alterar el cristianismo, no se debe exasperarlo con persistir en un puesto equivocado, sino vigilar solo que siga siendo lo que era, escándalo para los judíos, locura para los griegos, y no una tontería cualquiera de la que ni los judíos ni los griegos se escandalicen, sino del que se sonríe y se irritan por el hecho de que se lo defiende. Y esto vale, lamentablemente hoy, tanto para los traidores inmersos en el cuerpo místico, tanto religiosos como laicos, que pregonan la claudicación en nombre de un diálogo y de un ecumenismo, claudicación que únicamente merece el nombre de traición. Sin duda, los claudicantes no pueden soportar a hombres firmes en la fe. Y Castellani era un hombre firme en la fe. El padre español José María Iraburu, luego de señalar que Castellani fue uno de los más grandes escritores del siglo XX en lengua hispana, destacó su lenguaje, siempre lúcido en sus palabras, lleno de humor, y su incondicional ortodoxia, escuchen bien, incondicional ortodoxia. Bueno, vamos a ver, no, todo es igual. Pone como ejemplo la crítica que hizo Castellani a Pedro de Chardón, en palabras de Castellani, y exige el padre Iraburu que se reconozca que hoy estamos urgentemente necesitados de la irreverencia bien documentada del lenguaje del padre Castellani ante la manga de sabiazos elevados a nuestro tiempo frente al magisterio apostólico como grandes ídolos teológicos. Y también Iraburu, el lenguaje de Castellani, estando él muy solo, él lo emplea contra tantos falsos profetas venerados en su tiempo, concretamente con la gnosis panteísta evolucionista de Taylor. Es semejante, escuché muy bien, el lenguaje de Castellani, es semejante al lenguaje de Cristo y al lenguaje de San Pablo contra letrados y fariseos. Y ese es el lenguaje que hoy queremos recuperar para la Iglesia Católica. Tiene razón el padre Castellani, finaliza el padre Iraburu. nos toman de estúpidos, nos toman de menos. Cuando Castellani encara el análisis de la educación en la Argentina, penetra como un bisturí en la malformación del sistema. Lo cito a Castellani en la canción de Billy: el Estado no está hecho para ser pedagogo, sino para hacer marchar derecho a los pedagogos, lo mismo que a todos los demás oficios particulares, los cuales no deberían tratar de ejercer por sí mismos a no ser en función extraordinaria o supletoria. Su visión es general y su objeto formal. No es ni la ciencia, ni la cultura, ni el saber, sino el orden y la justicia. Trasladé los hechos a la situación de la educación argentina. La respuesta es obvia. De este modo, según estos grandes pedagogos, psicólogos pedagógicos, estos grandes cerebros al servicio precisamente de la no educación del pueblo argentino, porque es fácil dominar al que está solamente instruido, difícil dominar al que está realmente educado. Para el lenguaje de estos, los niños, dice Castellani, entre comillas, pertenecen al Estado, que se arroga a sí mismo el derecho, entre comillas, de formarlos, atentando de esta manera lo sostenido por el derecho natural, que se verifica en toda la secular tradición filosófica de Occidente. Dice Castellani, esta tradición se alza unánimemente contra la absorción por el Estado de los derechos y deberes primordiales y directos de los padres y los hijos. Juan Pablo II constataba el camino totalitario de la democracia liberal, a partir de la cual, decía, el Estado deja de ser la casa común y se transforma en un Estado tirano. Esto lo dice el Evangelio Vitae, claramente, Juan Pablo, en el número 20. El Estado deja de ser la casa común, o sea, el logro del bien común, y se transforma en un Estado tirano, aunque se denomine democrático. En relación a Áñez, estamos viviendo en nuestro país lo que dice mi gran amigo Sebastián Sánchez, el neuquino, gran pensador, que andó por acá varias veces, pero no. Dice Sebastián, las tropelías ideológicas de los cultores de la muerte que profundizan el desquicio educativo con la imposición de la lamentada teoría del género y de la ideología homosexualista, así. Y esto solo a modo de ejemplo, se trata de derribar, perdón, los estereotipos, sacando la esencia de la naturaleza del varón y la mujer, y retorcer el espíritu infantil con nociones satánicas como las del intersexo, devolviendo certezas acerca de las familias, y un largo, larguísimo, etcétera, termina Sebastián. En segundo lugar, el padre Castellani delata la desnaturalización del propio carácter vocacional de maestros y profesores, que está íntimamente relacionada con el monopolio estatal de la educación, pues es el Estado que impone programas, cursos de perfeccionamiento a los fines de ideologizar el cuerpo docente y ponerlos al servicio de la cultura de la muerte. Está claro esto. En docenas de artículos periodísticos y en varios de sus libros, el padre Leonardo desmenuza agriamente el proceso de descomposición de los educadores argentinos, que por otro lado está directamente asociado. Hay una poesía del padre que sintoniza la cruda realidad que vivimos. Escuchemos. La Argentina tiene más profesores que soldados. Eso sí, casi todos están desocupados. Y de los ocupados, la mitad son judíos, con gran ardor consagrados a educar a nuestros críos. En la escuela normal les enseñamos esto, primero pedagogía y después encontrar puesto. Y luego es su oficio el enseñar a leer bien o mal, por medio de la escuela activa y de la enseñanza sexual. Escrito en la canción de Militz, en la década del 60. Con vigor enfatiza el padre Castellani, quien quiera cambiar la enseñanza ha de empezar por conformar su acción a dos teoremas del derecho natural. Uno, que adjudicar al padre antes que a nadie la persona del menor. Y segundo, que adjudica al que posee un saber. Perdón, o sea, la potestad física, por ende, también jurídica de impartirlo. Enseñan lo que saben, no lo que no saben. Tengo 32 años de enseñanza universitaria docente. Hay un índice que marca claramente la reunión en casa, en el lugar citado a la sala de profesores. Yo tenía, cuando yo empecé la docencia, tenía reverencia por quien estaba, estar al lado de quien estaba. Si bien los profesores que hay ahora en las Pontificias Universidades Católicas Argentinas, si bien los profesores que hay, abogados que preguntan qué es el derecho, abogados, doctores, no saben qué es el derecho es la ley, que es la Universidad Católica Argentina. Aquí ya se dice castellano, el ir respaldo el respeto a la proeza de las cosas de aquel que adjudica ambas potestades a la política. El pensar de Castellani sobre la educación argentina y su imperioso llamado a volver al derecho natural, colocando al Estado en su propio rol propio y haciendo del docente un instrumento de auténtica educación y no un trabajador de la educación. El docente trabajador de la educación. Adquiere ante la perversión del ataque a nuestra niñez y a nuestra juventud el carácter de un imperioso compromiso para todos nosotros. Es claro, Castellani, cada maestro debe combatir para que no se adultere la leche, y cada padre o madre de familia debe denunciar a quienes adulteran la leche, comenzando por los perversos que manejan la educación mal parida, en palabras de Castellani, hoy en nuestra patria. El padre Castellani fue sacerdote, maestro e inspirador, y lo fue porque fue un auténtico amante de la verdad y como tal enemigo acérrimo de la idiotez que esconde el panegírico del error y la violencia de lo auténticamente humano, que es la inteligencia. Solía citarnos al grupo de seguidores de él, alumnos, dos frases que son de una actualidad eterna. Una de Kant, aunque parezca mentira, decía Kant: nunca discuta con un idiota, la gente podría no notar la diferencia. La otra de Baltasar Graciano, en el Criticón: los sabios mueren, los necios revientan. Hay pues en el plan de Castellani la más plena aplicación del sentido común, entendido como el camino que todo argentino y todo cristiano debemos transitar, que testimoniar a Cristo, testimoniando la verdad de las cosas, la verdad del mundo, la verdad del hombre. Testimonio que implica, pues, ser servidores de la verdad, amándola y sabiéndola decir, que es lo que hizo vitalmente nuestro querido ermitaño hermano, nuestro querido Castellani. Testimoniar la verdad contra viento y marea, denunciar el error y el pecado, donde esto impera, gobernando para la destrucción de la ciudad de Dios, soportar las calumnias e injurias, pero afirmarse siempre en la defensa de la fe y la verdad de Dios. Es el común denominador del actual concreto del padre Leonardo Castellani. Es el valor y la importancia específica que adquiere para nosotros. La segunda parte que nos voy a desarrollar es Castellani frente a la actual cultura de la muerte. Solamente voy a citar una cosa, una frase de él: hay madres colectivas como la patria, la iglesia, la sociedad. Donde estas madres, la patria, la iglesia, la sociedad, matan a sus hijos, suceden grandes desastres colectivos. Debemos pensar esta frase en psicología humana, no se da el poder. ¿Era o es anticlerical? ¿Es irrespetuoso contra la Iglesia, contra las autoridades de la Iglesia, que uno critica o exija de nuestros pastores sana doctrina? Tengo acá una anécdota del Concilio de Trento, que enfrentó una grave crisis, nada más que la erupción del hoy cuasi reivindicado Martín Lutero, no recuerdo. En Trento, el dominico Melchor Cano estaba diciendo verdades de apuño, fue interrumpido por un padre conciliar que, jugando con el apellido de Cano, Canis en latín significa perro, le dijo, le espetó en la cara: "Tache, Cane, cállate, perro". A lo que don Melchor Cano, impasible ante el insulto, respondió con otro juego de ironías analógicas: "Un pastore dormiu, canes latrare debem". ¿Qué quiere demostrar? Cuando los pastores duermen, los perros han de estar alerta y ladrar para cuidar al rebaño de los lobos. Esto es prácticamente lo que hizo el padre Castellán. Se cansó, escribió, se jugó y sufrió su decisión de ser un perro que ladraba. ¿Y cómo ladraba Castellán? ¿Y cómo sigue ladrando Castellán? ¿Y cómo cuasi profetizó Castellán allá? Tengo 77 años. Cuando yo tenía 15 y 16 años, profetizaba lo que iba a pasar en la iglesia y lo que pasó en la iglesia, lo que estamos sufriendo en la iglesia, lo que estamos sufriendo este magisterio líquido, no sobre roca, sino sobre el subjetivismo, sobre la autoconciencia, sobre quién soy yo para juzgar. Estamos sufriendo lamentablemente una desorientación y una crisis de fe tremenda. Sacerdotes satanistas, el jesuita James Martin, fotografiado, homosexual declarado, fotografiado de atrás una banda de rock satanista y era haciendo los cuernitos, nadie dijo nada. En cambio, los hermanitas han sido sancionadas de una orden religiosa por el gran pecado de rezar demasiado. Este satanista, James Martin, ha sido recibido la semana pasada por el Santo Padre en una entrevista privada de media hora. Castellani consideró a la cultura de la muerte como que la niñez era una víctima ritual de una perversa ciudad finicida que busca constituir esta sedicente cultura de la muerte. Denunció claramente el escándalo de la niñez, una palabra templada, firme, dolida, pero indignada, esta demoníaca pretensión de escándalo de los niños, buscando hacerlos reaccionar ante el proyecto que veía instrumentarse. ¿Qué diría hoy Castellani? Buscó hacernos tomar conciencia de lo que se venía. El padre Castellani, como muy bien el mismo amigo Sebastián Sánchez le escribió a sus compatriotas para que saliesen de Argentina fantasmagórica, afligida por una peculiar locura social que afecta a los habitantes de nuestro patrio suelo de muy diversas maneras, ora por la ceguera, ora por la sordera, casi siempre por la confusión, y lo más grave, por la claudicación. Conclusión. Castellani, auténtico docente católico. El padre Castellani trató al pecado como pecado. Vivió las penurias con la alegría de aquellos que dan testimonio. Ha despreciado por crítico operante y silenciado por una siniestra campaña de negación, puesto que los enemigos de la Iglesia, enmarcados en la guerra cultural radical contra el catolicismo, ven en Castellani un peligro real, un obstáculo invencible para sus propósitos. Ya no estamos en una época post-cristiana, estamos en una época directamente cristofóbica. Odia a Cristo, odia al Evangelio, odia las implicancias éticas que involucra el Evangelio, que son desarrolladas. Hoy en día, el gusano del fariseísmo, como bien analizaba Elena Calderón hoy en su exposición, el gusano del fariseísmo está imperando. En estos tiempos nefastos en los que la cultura y la educación en nuestra patria están en perversas manos, y perversas lo uso en el sentido propio filosófico y teológico del término, hay que reivindicar la obra y la vida de Leonardo Castellani. Es una forma imperiosa de resistencia nacional que debemos encarar. En el año 2011, y escuchen esto, con motivo de la recepción de la estatuilla de Nuestra Señora del Libro por parte de Manuel Ortega Blanco, presidente del Comité Ejecutivo de la Exposición del Libro Católico, el entonces arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Jorge Mario Bergoglio, expresó su agradecimiento. Yo estuve presente. Y dijo el cardenal Bergoglio, al recibir esta estatuilla que le daba, quiero agradecer a don Manuel Alfredo Blanco su perseverancia en la consecución de esta tarea evangelizadora de la cultura. Esto nos tiene que hacer pensar, agrega el arzobispo, en el entonces arzobispo de Buenos Aires, en este momento en que se está intentando desmontar la cultura de nuestra patria, en que se está desmontando la cultura católica con un esfuerzo cada día más fuerte. Esta exposición del libro católico tiene un significado muy particular, porque muestra cómo la cultura católica arraigó en nuestra patria, cómo la cultura católica es parte de nuestra patria y en una capa de pintura que se pueda cambiar o limpiar. La exposición del libro católico, continuó, tiene momentos de contracultura, una importancia especial. Comprometo la oración de todos nosotros por aquellos que se preocupan por organizarla y llevarla adelante y para que todos los años sean una nueva sorpresa. Brillante apoyo del entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires a la exposición de guiada, presidida por mi querido compadre, padrino de una de mis hijas, Manuel Ortega Blanco. Nosotros, estas expresiones hoy adquieren un significado muy particular. Comparen estos dichos y no parece que sean el actual Papa Francisco. Parece que son, que fueran de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Estos enemigos, esencialmente opuestos a la verdad católica, encuentran una complicidad de aquellos traidores que quieren socavar desde adentro la Iglesia de Cristo. Son los fariseos que, como señalaba Elena hoy, tan claramente perfiló en su perfidia el Padre Leonardo. Aquellos que con dolor, pero con absoluta verdad, el Padre Leonardo definió terminantemente. Decía Leonardo, en una carta dirigida a Gaimon, según la nota aclaratoria del padre Ferrari, decía el padre Leonardo, hoy en día en la iglesia, y no es posible ocultarlo, hay elementos, sucesos, cosas y personas que la ensucian enormemente y que la hacen repugnante a los ojos de muchos. Esas cosas y personas que están en la iglesia, pero no son la iglesia. Esto es en el año 70 y pico. El padre Castellani libró el buen combate por la iglesia y por la patria. Desde ya, no somos tan ilusos para pretender que los personeros de la cultura de la muerte y del hedonismo desenfrenado, de los izquierdistas fungidos camaleonísticamente en capitalistas salvajes que hoy nos gobiernan y pretenden ostentar la hegemonía del pensamiento único políticamente correcto, tengan la capacidad y generosidad de conocer cosas semejantes. No, no puede ni lo quiere, ya que comparte y en grado superlativo la penuria filosófica invencible que denunciaba, son palabras del padre Castellani, son suyas. Pero más aún, su hoyo teológico los incapacita y domina, por eso proclaman, vamos por todo, vienen por todo, vienen por todo. El padre Castellani miró al mundo con una honesta y viril actitud de crítica y de denuncia en la filosofía moderna, desgajada y opuesta a la metafísica y por ende a la verdad y a la belleza, creando condiciones para una vida moderna asignada por el abandono del bien y el avance del mal, ante la inacción de la sociedad y el aburguesamiento de los católicos. Pero al mismo tiempo, el padre expresó y plasmó en sus obras su amor por la justicia y la necesidad de un testimonio activo para alcanzar la restauración del orden social en Cristo. Teológicamente, Castellani ve en esta frenética sed de sangre inocente de la ciudad femicida la impronta del mentiroso y homicida del principio. Ve la satánica concreción del odio del maligno hacia el hombre, imagen y semejanza del creador. En ese odio a los niños está centrado el máximo esfuerzo del enemigo máximo de la criatura humana, pues la infancia espiritual ha sido puesta por el mismo Jesucristo como modelo y condición para alcanzar el reino de Dios. Juan Pablo II se pregunta en la carta a los niños, ¿acaso no pone Jesús al niño como modelo incluso para los adultos? Y continúa, en el niño hay algo que nunca puede faltar a quien quiere entrar al reino de los cielos. Al ser humanos que son sencillos como los niños, los que como ellos están llenos de entrega, confiada y son ricos en bondad y puros. Solo estos pueden encontrar en Dios un Padre y llegar a ser a la vez, gracias a Jesús, hijos de Dios. En la carta a los niños, en el apartado 14. De este modo, la infancia espiritual es la actitud interior que se corresponde con la enseñanza evangélica. Recordemos a Mateo, si no os hacéis como niños. Debemos lavar nuestras culpas, que son las culpas de la patria. Debemos espiar a Martitas Ofelia, el ejemplo que ponía Castellano, a tantos hijitos que no quieren dejar nacer, cotidianamente afrentados en nuestro país, víctimas rituales del moroche sangriento que hoy gobierna nuestra patria, porque debemos tener presente, como magnífica y dolorosamente nos decía nuestro querido padre Leonardo, que antes recordamos y ahora repetimos, el bofetón del demonio a toda inocencia y a toda paternidad continúa enrojeciendo de sangre y fuego cárdeno el crepúsculo de la patria. El padre Castellán, nuestro ermitaño urbano, maestro de las derechas y del pensamiento auténticamente argentino, visionario de la catástrofe de los últimos tiempos, ardiente animador de la segunda venida de Cristo, orgullo y ejemplo para nuestra patria y para toda América, amante ardiente de la patria argentina, valiente defensor de la verdad, odiado por los liberales, los marxistas, los sionistas, los fariseos y los pusilánimes traidores progresistas. Tal era el padre Castellani y como tal amado por los docentes, fieles y obedientes a la verdad. Leonardo Castellani, hombre de profunda fe, enraizados en las verdades infundables del verbo encarnado, hombre de teología impecable por su adhesión auténtica y ortodoxia, hizo de la expresión de esa fe católica la causa y el fin de su vida y su obra. Católico que, cabal, íntegro, completo, caballero católico, hoy seguramente en el ejército triunfante de la gloria eterna. Gracias a Dios nuestro por haberme dado este magnífico argentino auténtico arquetipo del docente católico. Muchas gracias. Ah, no es una pregunta. ¿Qué ha de ser, si toca el año, qué ha de hacer un cristiano en la iglesia decaída, digamos corrompida, son palabras de Castellani, de verdad a quien le toca el signo de vivir en esta mala época? ¿Qué es lo que exige y le permite la fe? ¿Puede callar o está obligado a hablar? Castellani se preguntaba esto en la década del 60. ¿Qué hay que hacer? Y agrega, el problema se complica terriblemente con otras preguntas. ¿Qué misión pública tiene? ¿Hasta dónde está corrompida la iglesia? ¿Qué efecto positivo se puede esperar si uno protesta? ¿Cómo ha de protestar uno? La obligación expresa de dar testimonio de la verdad, que fue la misión específica de Cristo. Se vuelve espinosa en Sócrates, angustiosa en un pastor luterano, por el aquíquemo, perpleja hasta lo indecible en un simple fiel del día de hoy. ¿Qué hay que hacer? Hay dos actitudes que son ilícitas: atemperarse al error, la más fácil, y la de provocar el martirio. No puedo provocar el martirio, pero hay una obligación: defender la verdad. Pero ¿cómo usted, un laico, se anima a cuestionar al Santo Padre? No, ejerzo nada más que la corrección fraterna, filial. Mis oraciones son siempre, al terminar el rosario cotidiano, por las intenciones del Santo Padre. Y mi director espiritual quiso agregar algo: que sea dócil al Espíritu Santo. Por los sacerdotes, rezar continuamente. Por los sacerdotes, tocarlos con el dedo de Dios para el sagrado misterio. ¿Sabe lo que seríamos de nosotros sin sacerdotes? ¿Sabe qué sería el mundo sin sacerdotes? Pero no. Hoy parece que estamos prefiriendo a chamanes, a hechiceros, a brujos, porque todo es igual, nada es mejor. Como decía mi Cristo Tinguilera, es igual, todo es igual. Lo mismo un burro que un gran profesor. Y así nos va, queridos. Lean a Castellani, mediten a Castellani. Sufran con Castellani, porque una vez que adquirís el cariño y el amor a Castellani, vas a tener que tomar la cruz que también supo jugar Castellani. Gracias.